bajo la tísica luna, la canción de la amistad. Tan jóvenes y tan viejos y en edad de merecer, los pajarracos de un tiro se desnudan para usted. Ocupen su localidad y presten todos atención, a punto está de levantarse el telón. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. El programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que hoy tiene un programón preparadísimo, nada improvisado ni nada por el estilo. Hoy contamos con una visita nueva, un compañero nuevo que se suma a este equipo radial, que es el Gringo. Así como tenemos a Iván el Sensible, tenemos al Gringo Estra. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andamos? Espero que estén, la esté pasando igual de bien que yo. Sí, hermano, usted es estudiante, ¿no? Estudiante. ¿De qué carrera? Estudiante de comunicación social. Comunicación social, o sea, el de señor primer año de comunicación social se dedicará en un futuro a la radiofonía. Ya o decía, televisión. Ya decía antes de venir que estaba, que te iba a reemplazar. Ya me estaba, ya estaba serruchando el piso. No, es de serruchar el piso, la siempre hablando desde la humildad. No. Bueno, ojalá un día pueda llegar a... Estamos muy contentos de que pueda estar acá el Gringo Stray. También tenemos a la imperecedera, a la permanente, la inamovible Coneja Sanjurjo. ¿Cómo le va, querido? Muy buenas tardes. Contenta de estar aquí también, calculo. Sí, contenta, y contenta con la visita del compañero. Muy bien. Muchísimas gracias, compañera. Vamos a empezar el programa propiamente dicho hablando de un tema fundamental que está ocurriendo en la Facultad de Ciencias Políticas, porque, como usted sabe, y si no le avisamos, en tan solo 2 semanas, el 25 de octubre, se realizarán las próximas elecciones para elegir las autoridades del Centro de Estudiantes y las coordinaciones de cada una de las carreras en la Facultad de Ciencias Políticas. Ya las elecciones están por llevar adelante en Derecho 11 y 12, en Filosofía y Letra también la semana que viene, y Ciencias Políticas no es ajena a este proceso electoral que se está por llevar adelante. Y en la semana del 25 de octubre, el martes 25 más concretamente, le toca que se hagan las elecciones en esa facultad. Hay un tema fundamental, es que ya se largó prácticamente la campaña. Y a falta de argumentos sólidos y de una política real y concreta y verdadera a la hora de hablar con los estudiantes, ha empezado con una suerte de campaña sucia, si usted quiere ponerle, o algo por el estilo, que es que la agrupación Franja Morada ha salido a denunciar que desde el Centro de Estudiantes se ha puesto por acomodo un encargado de la fotocopiadora que cobrará 4.000 pesos al mes por ejercer dicho trabajo. Un señalado a dedo. Señalado a dedo. El ñoqui. Un ñoqui. El elegido ñoqui de la UN. Entre pocos, el ñoqui de la UN más concretamente. Elegido por algunos pocos estudiantes para que se lleve y se choree unos mangos de la fotocopiadora. Ese es más o menos el planteo de Franja Morada. Un acomodo político. Cuando en realidad no es así. Lo que vamos a intentar hacer de este programa es explicar cómo fue el proceso de la fotocopiadora, cómo se llegó al servicio público de fotocopiado manejado por los estudiantes y cómo es que ahora se llega a poner a un encargado que le meta la cabeza las 24 horas del día para que esa fotocopiadora ande mejor. Si usted iba hace 3 años a la Facultad de Ciencias Políticas, podía encontrarse con un servicio de fotocopiado privado. ¿Sí? Había una empresa encargada de sacar las copias en la facultad y era dueña del banco de apuntes. Es decir, usted iba y le decía: me pasa por favor, señor, en el pendrive tal materia que quiero estudiarla desde la computadora porque no tengo plata para gastar en papel. Y el señor le decía: no, el banco de apuntes es del privado. Finalmente, cuando mayoría estudiantil ganó las elecciones por primera vez en el año 2013, el Frente, compuesto por agrupaciones como la Agrupación Universitaria Nacional, la UOCH, Hernández Arrey y otras tantas agrupaciones, permiten y hacen campaña diciendo vamos a por el servicio público de fotocopiar, que no sea un privado que se lleve todo ese dinero en concepto de ganancia, que está bien, que es lo que hacen los privados, sino que esa plata, ese servicio lo maneje el centro de estudiantes y que con todo ese dinero se redistribuye en concepto de beca para los estudiantes. Y finalmente así fue. Antes, el superávit anual, en realidad la balanza entre superávit y déficit anual del centro de estudiantes era de menos 5 pesos. Es decir, el centro de estudiantes por año perdía 5 pesos al año. Porque no tenía de dónde generar dinero. De hecho, la fotocopiadora simplemente le daba le pasaba una plata mensual en forma de comodato, ese es el nombre legal, para pagar algunas pequeñas becas. Cuando se recuperó finalmente el servicio público de fotocopiado en manos de los estudiantes, todo el dinero que usted veía entrar en la caja registradora de la fotocopiadora de los estudiantes iba a parar nuevamente a los estudiantes en conceptos de becas. Así fue que se fue aumentando el patrimonio del centro de estudiantes y se empezaron a comprar computadoras propias, se empezaron a comprar máquinas de fotocopiado propias, que son muy caras. La última adquisición fue de 25 mil pesos aproximadamente. Son montos muy altos. Se entregaron más de 300 mil pesos en becas. Es el centro de estudiantes que más becas da en toda la Universidad Nacional de Cuyo y además es el que tiene la copia más barata. Es realmente interesante el proceso. Bueno, ante todas estas mejoras, la fotocopiadora de los estudiantes se dio cuenta de que tenía un problema fundamental del cual han sido víctimas muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Y es que el servicio, si bien era público, era barato y devolvía mucho dinero que a los estudiantes que más lo necesitaban, era de baja calidad. Ante ese déficit fue que se decidió poner por comisión directiva un encargado, un tipo que esté al tanto de cómo se manejan las cosas en esa fotocopiadora, cómo se compran las resmas de papel, cuánta gente tiene que pasar por día para atender, cómo es el sistema, cómo se maneja el banco de apunte, cuáles son los toners que hay que comprar, cómo se hacen los pedidos, si se toman a un día, si se toman a dos días. Todo el funcionamiento de la fotocopiadora, que les puedo asegurar que lleva un tiempo largo, para mejorar el servicio. Pero alguien que se encargara exclusivamente de la fotocopiadora necesita vivir también. Necesita trabajar, necesita estudiar, necesita tener una novia o un novio, necesita leer, necesita militar en caso de que tenga alguna idea política que defiende. Y es por eso que se decidió que ese encargado sea pago en un concepto de beca de 4.000 pesos para que el señor o señora que se encargara de ese asunto pudiera tener una vida más o menos normal y digna. Finalmente, quien decide poner el encargado es la comisión directiva del centro de estudiantes. ¿Usted sabe cómo se vota la comisión directiva del centro de estudiantes? Yo se lo explico. Por las elecciones comunes que usted va a votar ahora el 25 de octubre. El sistema electoral permite que la lista ganadora que sacó mayor cantidad de votos ponga presidente y secretario general, que sería una suerte de vicepresidente. Luego, la comisión directiva está compuesta por distintas secretarías. La Secretaría de Finanzas, la Secretaría Académica, la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de lo que fuese. Son 7 en total. Esas cantidades de secretarías se disponen por sistema DONT, que se llama, que es el mismo sistema que se utiliza para elegir diputados nacionales. Usted, por la cantidad de cargos que se disputan, que en el caso de los diputados son un montón a nivel nacional, son como 260, y en la comisión directiva son 7 secretarías nada más, y la cantidad de votos que usted recibe le corresponde en tantas secretarías. Entonces la primera fuerza pone presidente, secretario general y supongamos el primer secretario. Pero la segunda fuerza, que sacó cierta cantidad de votos, para no quedar fuera de la representación del gremio estudiantil, pone un secretario. Y la tercera fuerza pone otro secretario. Y la primera fuerza vuelve a poner otro secretario. Así se compone de una forma más plural la comisión directiva. No es que el que ganó metió todos los cargos. No, están repartidos. Por ejemplo, Franja Morada tiene la secretaría de finanzas para controlar todos los gastos del centro de estudiantes y la secretaría académica. Bueno, es decir, es votado democráticamente el órgano de secretaría de comisión directiva en todas las elecciones que se realizan todos los años. Es por eso que tiene el centro de estudiantes a través de su presidencia, su secretario general y la comisión directiva que la compone, la potestad de tomar decisiones políticas y de gobernar. Para eso lo han votado, para gobernar. Y es por eso que la comisión directiva elige un tipo encargado de la fotocopiadora que sea idóneo para ese cargo. Es decir, que sea responsable, que sepa manejar el asunto, que tenga entendimiento del tema y que además sea de la confianza de quien es el presidente del centro de estudiantes o presidenta en este caso, porque legal, civil, comercial y penalmente la responsable actual de todo lo que pase en la fotocopiadora es la presidenta del centro de estudiantes y panelista de este programa, la conocidísima Mariana Ábrego. Si hoy en día explota, hay un terremoto, se rompen los vidrios de la fotocopiadora y cae un vidrio y le corta la pierna a un chico, la responsable de eso es Mariana Ábrego. Entonces, si alguien se roba la plata de la fotocopiadora, se roba todo lo recaudado en el día, la responsable es Mariana Ábrego. Entonces ella debe poner de responsable de la fotocopiadora, del encargado, a alguien que sea de su confianza. Ponga este ejemplo usted. El presidente de la nación actualmente es Mauricio Macri. Miau Macri. Miau Macri. Desgraciadamente. Él pone a un ministro de energía que es de su confianza, Aranguren. ¿Sí? Y todas las políticas de su ministro van a ser de acuerdo a lo que quiere Macri. Porque Macri, al ser presidente, lo que tiene que hacer es coordinar todos los ministerios. Y que lo que pasa en economía vaya de la mano con lo que pasa en educación, y lo que pasa en educación con energía, y lo que pasa con energía en cultura. Esa es la función del presidente, coordinar los ministerios. ¿Sí? Bueno, pongamos otro caso. Cristina nacionalizó YPF. Cristina era la presidenta. Puso al mando de YPF, que es una empresa del Estado, a alguien de su confianza que interpretara las políticas públicas que ella tenía en mente y que las realizara concretamente en esa empresa del Estado. Entonces Cristina expropia YPF para lograr la soberanía energética en el país, porque antes con Repsol se iba todo para afuera. Bueno, pone a alguien encargado de la empresa que realice esa política también, que le sea servicial a eso. No va a poner a alguien que a Aranguren, no, Cristina no va a poner a Aranguren al frente de YPF, ¿se entiende? Bueno, YPF es la fotocopiadora de los estudiantes. Haga ese paralelismo. Entonces, la presidencia del centro de estudiantes tiene la potestad a través de la comisión directiva votada democráticamente y luego ratificado en asamblea. El gringo Estrada estaba en esa asamblea, cantaba, gritaba, golpeaba la mesa. Me lastimó el dedo. Se lastimó el dedo. En asamblea, que es el máximo órgano de gobierno de la facultad, porque allí los estudiantes, cuales griegos, levantan la mano como en la democracia directa y votan las decisiones que quieren llevar adelante, ratificaron la decisión tomada por la comisión directiva. Entonces, queremos dejar esto en claro. No hay nada más legítimo y democrático que lo que se ha hecho. En contraposición, se proponía una tabulación. Es como tabular quién va a ser el presidente de Aerolíneas Argentinas o de YPF. Que no va de acuerdo a la lógica de la democracia, porque si para algo votamos los estudiantes todos los octubres, 2015, 2014, 2016, 2017 y por la eternidad, esperemos, es para que nos gobiernen algunos tipos, que nosotros delegamos la responsabilidad de que ellos se encarguen de llevar adelante ciertas cuestiones. Bueno, una de esas es el servicio público de fotocopiar. En última instancia, Franja Morada lo que quería es perjudicar a la agrupación universitaria nacional, pensando que si la perjudicaba ganaba las elecciones y le iba mal, si le iba mal a la fotocopiadora, le iba mal a la UN, y si le iba mal a la UN, podían ellos ganar las elecciones. Qué razonamiento más pequeño y más mediocre, ya que no entienden que la fotocopiadora es de todos los estudiantes. Entonces, si le va mal a la fotocopiadora, le va mal a todos los estudiantes, incluidos ellos mismos. Es por eso que queríamos dejar en claro este tema y abrir el micrófono a los compañeros para que vean qué es lo que han podido respirar en la facultad respecto a este tema. Así que, por favor, compañeros, brevemente, qué han podido escuchar en los pasillos, etcétera. Hay un clima así como de incertidumbre, muchos estudiantes independientes o que por ahí no están al tanto de las decisiones políticas y de lo que se lleva a cabo en las asambleas, lo que se decide, lo que se vota, preguntaban o decían, algunos estaban de acuerdo y decían, sí, a mí me parece que tendría que votarse, tendría que hacerse un concurso para ver quién es el mejor para ocupar este puesto en la fotocopiadora. Sin entender esto que explicaba Lisandro de que es una decisión política y que le compete a las autoridades del centro de estudiantes, ya que, como decía Mariana, es la responsable de lo que ahí pase y debe y necesita a alguien de su confianza ocupando ese lugar. Muchos se les ha explicado y lo han logrado entender. Otros siguen diciendo que es una decisión tomada, un cargo puesto a dedo, entre otras cosas, pero los estudiantes en su mayoría logran comprender esto y por suerte están de nuestro lado, entienden la situación y apoyan esta decisión que se ha tomado. Bien, Gringo, ¿usted qué ha visto en los pasillos? Sí, a mí me parece que es algo fundamental explicar este tema, explicarlo y no parar de decirlo, porque en cuanto el que le dicen va a haber un encargado de la fotocopiadora y lo van a elegir los chicos de la UN, suena como sí, este lo han puesto porque, a ver, hay que pedirle a la gente que se informe, hay que informar a la gente, porque a base de esto después, bueno, las típicas malas lenguas que son, no, y no es así, hay que informarse un poco más. Y bueno, está, a los amiguitos de la Franja Morada también, que es su forma de hacer política, hay que entender. No hay, pero bueno, bien, yo creo que la gente sabe escuchar y entiende que exactamente, que no. Además, mire, es más simple la lógica. Si no hubiéramos querido robarle el dinero cuando empezamos a atender la fotocopiadora de los estudiantes, hubiéramos empezado el primer día. Exactamente. No, 3 años después de haberla atendido gratis a la fotocopiadora, porque entendíamos que era necesario. Si no pusimos un encargado pago antes, porque no nos podíamos, porque todo el dinero lo mandábamos a beca y a comprar máquinas nuevas. Como con las máquinas nuevas que hemos ido comprando, generamos cada vez mayor ahorro, nos permite dar la beca, comprar más máquinas y también nos da un poquito de dinero extra, que sobra. Ese dinero lo mandamos ahora a un responsable que se encargue de mejorar el servicio. Cuando mejore el servicio, compremos más máquinas y demos más becas, y lo que sobre, además va a sobrar más dinero, vamos a poner otros estudiantes a trabajar ahí, sí, tabulados. Que sea por el nivel socioeconómico, que sea por los estudios, etcétera, etcétera. Pero el encargado debe cumplir los requisitos propios de alguien. Es un puesto político en el sentido de que debe ir de la mano con la política que está desarrollando el centro de estudiantes. Lo mismo pasa en las empresas públicas o en los organismos del Estado. Usted pone, por ejemplo, en la presidencia de YPF a alguien que usted quiere como presidente, y después los otros cargos que son más técnicos, que tienen que ver con ejecutar nada más, un contador en tal lugar o un operario en tal máquina, sí son abiertos a concurso. Pero el cargo, el responsable, el que guía toda la lógica de la política, es un cargo puesto por el presidente en el caso de YPF. ¿Sí? Entonces queríamos dejar en claro este tema, pero no extendernos demasiado. Vamos a pasar a otro punto antes de ir a un bloque cuasi filosófico cultural, porque hoy no está Iván el Sensible, pero tenemos al Gringo Extra, que es casi mejor. Casi mejor. Se va a poner. Bueno, que no se ponga, no se ofenda el otro, nada más que no lo está escuchando, así que lo vamos a decir, es mejor. Es mejor. Y él si, se lo pierde. Él se lo pierde. Y si se hace el goma, no lo vamos a llamar más. No, pobre Iván. No lo vamos a llamar más. No, lo vamos a fusionar. La próxima vamos a venir los dos. Van a venir los dos, están comprometidos y van a ser los dueños de ese bloque cultural. No ha venido Anaí tampoco. Tampoco. Le mandamos un saludo grande a los compañeros, no queremos armar bardo. ¿Qué vamos a comentar ahora, Coneja Sanjurjo? Bien. con todo este clima que se está dando en la universidad, de elecciones cada año, hay algo interesante que hemos notado no solo acá en la provincia, en la Universidad Nacional de Cuyo propiamente, sino a nivel nacional, en las diferentes universidades nacionales, donde ya han habido en algunas elecciones, elecciones de centros de estudiantes, elecciones de la Federación Universitaria, en donde hemos podido notar que donde era, no sé si siempre, pero venía siendo muy fuerte la presencia de la agrupación Franja Morada en la conducción de centros de estudiantes como de la Federación, hoy en día está decayendo la imagen de la Franja Morada. Un ejemplo es, pues, por ejemplo, la Universidad de Derecho en la UBA. La Facultad de Derecho en la Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, en donde el año pasado ganó de muy buena manera la agrupación Franja Morada y hoy la ha perdido totalmente. Otro también es la Federación Universitaria de Córdoba, donde venía ganando año tras año de manera interrumpida y hoy ha perdido también esta federación, como la Federación de La Plata. La de Lanús también. Entendemos que está muy asociada la imagen de la Franja Morada con Mauricio Macri, que de él también viene decayendo un poco su imagen política. Política. En base a las medidas económicas y políticas que ha tomado, digámoslo así, porque no es que la imagen cae porque sí, sino que producto de la devaluación, de los tarifazos, de los despidos, de las paritarias, de las paritarias que casi no cerraron o que cerraron por debajo de la inflación, del endeudamiento externo, de la quita de las retenciones a los productos agroexportadores o agroexportables, por lo cual el Estado ahora tiene menos caja para repartir e invertir en obra pública, en educación pública, etcétera, etcétera. Del recorte presupuestario en materia educativa y fundamentalmente en la Universidad Nacional en todo su conjunto. Y digamos también de que cada vez que abre la boca, porque cada vez que abre la boca dice tantas cosas tan lamentables. Bueno, recordemos se deben haber sentido angustiados los libertadores cuando en el bicentenario del 9 de julio decía eso y le pedía disculpas al rey de España. Bueno, el producto de todas estas cuestiones es que la imagen de Macri ha caído, hay que decirlo esto. Es por eso también quienes componen hoy el público en las universidades, hijos de trabajadores, los trabajadores mismos, que se ven afectados por todas estas medidas que se están tomando de parte del gobierno Mauricio Macri y que la Franja Morada acompaña junto con la Juventud del PRO, están ahí militando las políticas de Mauricio Macri. Exactamente, de hecho, le hicieron campaña a Macri, lo militaron a Macri, lo fiscalizaron y lo votaron. Y así como el año pasado, cuando Macri ganaba las elecciones, el balotaje a la Franja Morada le iba muy bien, hoy todo parece indicar que como a Macri, producto de las medidas político-económicas que ha tomado, ha perdido la apoyatura de gran parte de la sociedad, o su imagen está cada vez en mayor caída, y esto recién comienza, lleva 9 meses de gobierno. A la Franja Morada, sí, falta mucho todavía, falta 3 años. A la Franja Morada le está yendo mal también, producto de esto. ¿Por qué? Porque su imagen está vinculada directamente con la del presidente o de quien funge de presidente, Mauricio Macri. Y es por eso también que por ahí tan mal le está yendo en algunas facultades que toma estas medidas de hacer campaña sucia con lo de la fotocopiadora, o por ejemplo en la Facultad de Ciencias Económicas acá en la Universidad Nacional de Cuyo son quienes hoy tienen el centro de estudiantes, pero se ven un poco flojos, o no sé si flojos, pero toman una medida bastante antidemocrática al querer extender las elecciones hasta el año que viene. Cuestión que

Seguimos con La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras, que dicen que sabe a libertad. En este bloque vamos a tratar brevemente la situación por la cual están atravesando los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, ya que parece que no está decidida la fecha de las elecciones. Así ¿cómo parece. Es el asunto, Coneja? Qué buen apodo. Los compañeros de AUN en la Facultad de Ciencias Económicas han denunciado esta decisión tomada por Franja Morada, ya que desean extender las elecciones hasta el año que viene, que se vote para la Federación Universitaria. Exactamente. Cuando el estatuto de elecciones establece que el mandato del centro de estudiantes, de quien esté a cargo, dura solo un año, por lo que los compañeros de diversas agrupaciones están en contra de esto y quieren votar, ejercer su derecho de poder elegir a quienes lo representen en el centro de estudiantes. Y esta decisión antidemocrática que ha tomado la agrupación Franja Morada, la están denunciando, la están combatiendo, y han llamado a asamblea general para que, a asamblea ordinaria, para que se vote la fecha de elecciones, asamblea ordinaria que debe ser convocada desde el centro de estudiantes, pero no ha sido, porque obviamente no quieren los compañeros que así sea. La han convocado entre las diversas agrupaciones, entendiendo que es menester de los estudiantes hacer esto, por lo que, sí, por lo que han decidido convocar, ¿no?, ante esta decisión que se ha tomado desde el centro de estudiantes. Bien, una vez expuesto esto, vamos a dar por finalizado el asunto universitario y vamos a pasar a otra cuestión que no es de menor importancia, ni mucho menos, sino que tiene que ver con lo que más nos gusta a los argentinos, que es el fútbol. Exactamente. Por eso hemos traído al gringo Estrada, que está aquí con la remera de Newell's. El más grande del interior, Newell's Old Boys. Newell's Old Boys de Rosario, hincha fana de la lepra rosarina, el gringo Estra. Hincha de Newell's, fanático del fútbol. Fanático del fútbol, así es. Y bueno, Newell's ha alargado buen fútbol al mundo. Mire usted el caso del número uno de todos los tiempos, que no es ni más ni menos que el gran Lionel Andrés Messi. En este programa lo que queríamos hacer brevemente es hacer una pequeña vinculación entre la matriz productiva agroexportadora de la Argentina y el fútbol. Mire usted qué osado que somos en este programa, La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras, que dicen que sabe a libertad. Siempre hay que repetirlo. Fíjese usted que la Argentina nunca logró industrializarse del todo. Si bien existió el peronismo, que es el mayor intento de industrialización en este país y de lograr así la verdadera independencia económica, soberanía política y justicia social, no alcanzó, porque los avatares de la historia y el destino hicieron que vinieran golpes de estados, dictaduras, y el movimiento nacional haya sido derrotado más de una vez, imposibilitando así la industrialización del país y su felicidad también, la del pueblo. Es decir, que la Argentina tiene hoy en día, después de 200 años de independencia, una matriz productiva básicamente agroexportadora. Los argentinos nos dedicamos a vender materias primas. La División Internacional del Trabajo nos ha condenado a los argentinos a vender materias primas e importar productos manufacturados con valor agregado que se produce afuera del país. Entonces, en Argentina siempre falta trabajo. En Argentina todo es made in China o made in EEUU o lo que fuese. Entonces, la miseria, la falta de trabajo, los bajos sueldos siempre son presentes en el país. Básicamente, la Argentina se ha caracterizado por exportar productos, como decíamos, agropecuarios, es decir, del agro, maíz, hoy en día soja, pero anteriormente trigo también, y los productos pecuarios, es decir, animalitos. Ganado, la vaca principalmente. En Argentina somos conocidos por tener las mejores carnes del mundo. Y esto en Argentina se ha dado de una forma peculiar, que tiene que ver incluso con su clima y las clases dominantes que han hecho o han ejercido el poder desde hace 200 años. Con algunos intervalos de soberanía política verdadera y de movimientos nacionales a cargo del poder del Estado, pero la gran mayoría de las veces ha sido la oligarquía terrateniente, portuaria, porteña, en realidad, dueña de toda la zona pampeana, de las grandes extensiones de tierra y dueña del puerto de Buenos Aires, por el cual a través de comerciaban con las grandes potencias europeas, siempre mirando hacia Europa con la boca abierta, estupefacta ante lo que pasaba en el viejo continente y despreciando lo que pasaba en nuestras tierras. De esta forma se terminó de conformar en la Argentina y en casi toda América Latina. Usted fíjese que todas las capitales son puertos. El puerto de Santiago, bueno, en realidad Santiago tiene puerto a Valparaíso, pero este es un más mediterráneo, pero el puerto de Montevideo, hoy en día Río de Janeiro es la ciudad importante en Brasil, Caracas, en Venezuela, el caso de Ecuador no es tal porque es Quito, pero hay toda otra, Lima en Perú. Fíjese usted que la capital no es Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Cusco significa Cosco, que significa ombligo, porque los incas pensaban que era el ombligo del mundo, la ciudad de Cusco. Sin embargo, no está allí, la capital del Perú, sino que está en Lima, al puerto, para comerciar. Fíjese que todas las capitales están en zonas portuarias, porque en Argentina, como en otros países latinoamericanos, se terminó de estructurar demográficamente y económicamente, sobre todo, y la matriz productiva, en base a los intereses europeos. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, el ganado, hoy en día el compañero gringo extra es de General Alvear, donde hay mucha cría de ganado. Exactamente. Ganado en tierras áridas, le dicen, o semiáridas. Nacen, las vacas paren en General Alvear. Sin embargo, como las tierras son bastante áridas o no son tan provechosas como en otras partes de la Argentina, simplemente se dedican a parir allí. Pero las vaquitas en esas zonas deben caminar mucho para conseguir la comidita. Entonces salen vacas media musculosas, como el gringo extra también, marcadita. Y está bien para el gringo extra, porque usted no se lo va a comer al gringo extra, o esperemos, o por lo menos no en los términos que no caigamos en el canibalismo. No, por favor, no hace falta. O se lo comerá de otra forma. No, a las vaquitas, cuando usted la mastica, a usted le gusta que la carne esté suavecita. Sin embargo, si la vaquita camina mucho para conseguir la comidita, se le ponen duros los músculos y cuando usted la mastica, entonces, ¿qué pasa? En General Alvear se hace la cría del ganado. Sin embargo, luego se pasa a un proceso de engorde a tierras más fértiles, que es la zona pampeana de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, algunas regiones del sur de Santa Fe, algunas regiones del noreste de Córdoba y también del sur de Entre Ríos y parte del litoral, que producto del régimen pluvial, es decir, de la cantidad de milímetros cúbicos que caen al año por las precipitaciones y la cercanía al océano Atlántico, hay otros suelos, unos suelos mucho más fértiles. Ahí está el famoso humus pampeano. Usted tira una semilla, crece algo ahí, y tiraron dos vacas cuando llegaron estos animalitos a América y se reprodujeron inmensamente. Se querían mucho las vacas y los toros, la vaca y los vacos, había mucho amor, los toros y las toras. Y producto del amor, se reprodujeron y así se pobló la pampa, digamos, de estos animalitos. Entonces, tenemos el proceso de la crianza y del nacimiento de las vacas, de las carnes argentinas, pasando por un proceso de engorde y finalmente, producto de la matriz productiva y del control del puerto de Buenos Aires, de las mejores tierras, por la oligarquía porteña y por aquellos sectores vinculados al mercado externo, a través de la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados, es que la Argentina hace que pase la carne primero por las provincias mediterráneas, luego por el puerto de Buenos Aires y finalmente lo terminan vendiendo a altos precios en los mercados europeos. Entonces, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, decía Don Atahualpa Yupanqui. Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Las mejores carnes argentinas las terminan disfrutando los europeos, producto de la matriz productiva económica que tenemos. Lo mismo pasa con los vinos también. Los mejores vinos mendocinos no los tomamos aquí en la provincia, sino que son disfrutados en los mercados europeos. Y lo mismo pasa con el fútbol. Nuestro querido fútbol. Nuestro querido fútbol. ¿Cómo es el desarrollo de los clubes de barrio, luego la vidriera en Buenos Aires y finalmente el mercado europeo? Gringo Strike, usted de News sabe muy bien de eso. De lo que y vamos a empezar por lo que pasaba más bien antes. Ahora como que todo a través del tiempo ha ido cambiando un poco la cuestión, pero antes arrancaba un pibe en cualquier club, la rompía y tenía una cierta vidriera, que las vidrieras eran en aquellos momentos los que se llamaban los clubes grandes, que hoy en día se sigue llamando, pero es mayor la paridad que hay entre los clubes. Bueno, te pongo un ejemplo, venía un pibe, la rompió en Banfield, de Banfield a Boca River, poner Independiente Racing también, de Independiente Racing, de Boca River, recién ahí si le iba bien, se iban a Europa. O sea, ¿por qué se iban a Europa? ¿Por qué no se...? Por el tema, prácticamente por el tema económico. Exactamente. Fíjese usted cómo la selección campeona del mundo del 78, la selección argentina campeona del mundo del 78, contaba en su selección con un solo jugador que jugaba en el extranjero, que era Mario Alberto Kempes, jugador en ese momento del Valencia, que había pasado gloriosamente por el River Plate. Y por el gran Huracán. Y por el Huracán también. Sin embargo, la selección actual, usted encuentra que hay mayores cantidades de jugadores que juegan en el extranjero. Entonces la comparación cuasi forzosa que nosotros queríamos hacer es que, así como las mejores carnes la están disfrutando afuera, a Messi no lo podemos ver todos los domingos jugando con la remera de Newell's Old Boys de Rosario. Por ahora. Por ahora. Porque nos hemos enterado, gringo, de que ¿cómo es el tema? En el contrato. Próximo contrato que firmará antes de fin de año, el gran Lionel Messi puso como censura Newell's Old Boys. O sea, antes de que se le termine el contrato, si al muchacho se le ocurre, se le viene la grandiosa idea de venirse a calzar la 10 de la roja y negra, los muchachos del Barcelona No podrán decir nada. Bueno, esto es... Solamente con Newell's Old Boys. Solamente con Newell's Old Boys. Porque se comentaba que era medio hincha de River. Que es hincha de Newell's. Una pena, usted sabe que... Al pueblo argentino le gusta hablar mucho, pero... Sí, pero no... Es de Newell's, finalmente. Es de Newell's, hincha de Newell's. Porque había tenido un paso por River, pero parece que no le dieron mucha bola y lo mandaron a Barcelona, no le pagaron los tratamientos, etc. Lo mismo, la misma economía, no había las posibilidades económicas para apostar a un pibe de 13 años. Claro, exactamente. Pero bueno, a esto es lo que queremos ir. Fíjese cómo la lógica de la renta y del dinero es quien maneja el comercio internacional en términos de bienes y servicios y productos. El caso de la carne y de los vinos argentinos, ya lo hemos dicho. Es la misma lógica que termina manejando el mercado del fútbol, decimos hoy en día. Ya no podemos hablar del fútbol como un deporte solamente, sino que ya es una industria. Hay empresas de fútbol. No hay tantos clubes ya, desgraciadamente. El gringo me comentaba de cuánto fue el último pase, el pase más caro de la historia de fútbol. Y el pase más caro de la historia fue el de, me parece... Sí, no me parece. Fue el de Pogba, la Juventus al Manchester United. ¿Y cuánto salió? Fue de... 120 millones de dólares. 120 mil millones de dólares. Sí, una barbaridad. Es algo, una locura. Una locura, algo que está por fuera de la imaginación. Ya le diría la cantidad de dinero que son desembolsados en este tipo de transacciones, que ponen de manifiesto que es la lógica de la renta y del dinero la que guía hoy en día al fútbol. Entonces, quien tenga más plata va a tener mejor fútbol, y no quien tenga los mejores potreros. Por eso en Argentina, desgraciadamente, nuestros pibes se terminan yendo a jugar afuera, y nuestro fútbol ha entrado en una suerte de decadencia, que si bien ha estado en algunos picos de altura últimamente, gracias a Dios, es cierto que podría ser mucho mejor. Imagínese usted a Messi jugando siempre en Newell's Old Boys de Rosario. O imagínese al Pipita Higuaín jugando todavía en River Plate. River Plate. ¿Entiende? Mucho, mucho. Sin embargo, caso, la lógica del dinero ha hecho que las mejores materias primas argentinas no se han disfrutado por nosotros, sino usted mire la delantera del Barcelona. El Barcelona, el mejor equipo del mundo, catalán, que está vinculado a lo que es a la burguesía catalana, justamente, que ha sabido a lo largo de la historia hacer grandes sumas de dinero, hoy disfrutan su delantera. Messi, Argentina. Lucho Suárez, uruguayo. Y Neymar Junior, brasileño. Los tres mejores jugadores del mejor fútbol mundial, que usted sabe que es el brasilero y el del Río de la Plata, el uruguayo y el argentino, hoy no son disfrutados ni por los uruguayos, ni por los argentinos, ni los brasileños. En esa delantera están esa delantera que es monstruosa. Los hacen goles todos los días, 500 goles por día hacen los tipos de eso. Están siendo disfrutadas por los catalanes en el Camp Nou, y no en el Maracaná, tampoco en el Estadio Centenario, ni en el Monumental o en el estadio que sea aquí en Argentina. Sí, más allá de eso, vos fijate lo lindo y lo apasionante que es el fútbol argentino, y ponele brasileño y uruguayo, que más allá de eso sigue habiendo jugadores que resignan seguir ganando plata en Europa, que tienen sueldos inigualables para volver a su club, para volver al club que los vio nacer. Y usted tiene un ejemplo ahí. Nosotros tenemos a un gran ejemplo, a varios tuvimos, porque nosotros conseguimos el último torneo, que fue en el 2013, de la mano del Tata Martino, gracias a muchos referentes que volvieron por amor al club, como por ejemplo el gran Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez, así es. Y Ignacio Coco, que no es menos. Que no le dio el piné para jugar en River, pero estuvo cerca. No, no le dio el piné. No se lo pudieron llevar. Bueno, intentaremos en próximos programas seguir hablando de estas cosas que a nosotros nos gusta mucho, que es el fútbol. Que nos gusta mucho porque es muy argento. Es muy latinoamericano. Usted fíjese que las mejores selecciones del mundo en realidad son las latinoamericanas. Brasil es el pentacampeón, o más grande del mundo. Eso lo sabemos. Que Pelé tiene más copas que Argentina. También lo tenemos muy presente. No vale, pero lo tenemos. Lo recuerdan permanentemente. Que los uruguayos tienen dos mundiales. Tres mundiales. Dos mundiales tienen los uruguayos. Tienen tres. Discúlpeme, compañero. Después vas a averiguarlo para el próximo programa. Tienen dos mundiales. El primero de 1930. Y el famoso maracanazo. Búsquelo. No. Creo en su palabra, compañero. Si usted lo dice, ¿cómo voy a dudar de usted, por favor? Y Argentina también tiene dos mundiales. Es decir, entre los países sudamericanos usted consigue la mayor suma de copas mundiales. Más allá de eso, todos sabemos que el mejor fútbol es el latinoamericano. Qué pena que por ahí no nos damos cuenta nosotros. Y nos la pasamos viendo la Champions League, la Copa del Rey, que están buenísimas, la Premier. Pero entendamos que son muy buenas porque se juegan con bienes materiales o con materias primas, en realidad, de aquí, de América Latina, para que empecemos a valorar un poquito lo nuestro, empecemos a ver nuestro fútbol, empecemos a valorar nuestra cultura y demás. Es por eso que el próximo programa también vamos a estar hablando de algunas cuestiones de fútbol, ya sea de los anti-Messi, los pro-Messi en la selección, de los anti-Higuaín, los pro-Higuaín, o de pequeños cuentos de fútbol, como lo venimos haciendo en el bloque de Iván el Sensible y demás. Pero el tiempo es tirano y ya debemos terminar el programa. Hasta aquí ha llegado la flor del antiloto. Compañeros, les pido que se despidan y nos veremos el viernes que viene. Hasta el próximo viernes será entonces. Hasta el próximo viernes, ha sido un orgullo participar y esperemos que se repita. Así es, compañeros, nos estamos encontrando el próximo viernes de 6 a 7 aquí en La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria que dicen que sabe a libertad. Hasta la próxima.